23 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, lo habíamos conversado, ¿no?, hace un tiempito. La fuimos a ver el viernes, en este caso también. Estamos hablando de la obra de ¿Quién es el mar? Esta obra, les recuerdo, escrita por Carola Dinardo Montalvo, dirigida por Astrid Urban e interpretada por Bárbara Maldonado, que hace hincapié en la búsqueda de una identidad y acaba de estrenarse en el Teatro Español. También te adelanto que va a estar lo que resta de este mes y también en el mes de junio en nuestra ciudad, en Santa Rosa, en el Teatro Español, como te digo, y esto es dentro del marco del proyecto El Cervantes Produce, con el que el Teatro Nacional Cervantes apoya a las escenas provinciales. Y para seguir hablando de esta obra, están en piso con nosotros, con nosotras, Aimé Pancera, responsable de gestión de públicos del Teatro Nacional Cervantes, Sol Riscosa, que se encarga de la producción local de la obra teatral, como te digo, de ¿Quién es el mar?, y también la asistente de dirección, Caro Vergara. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas, gracias por venir. No, la gracias por invitarnos. Bueno, estábamos ahí conversando, ¿no?, en torno primero a lo que es la obra. Ya lo habíamos tenido en una oportunidad la entrevista con Barbie Maldonado, con la actriz que hace un trabajo fenomenal. Lo estábamos conversando fuera del aire, ¿no?, con ese textazo también escrito por Caro Dinardo. Así que, bueno, quiero saber primero, antes de entrar de lleno en la nota, cómo van las repercusiones también de la obra. Y la verdad que vamos muy bien, estamos muy contentas. O sea, ayer domingo fue nuestra sexta función. Porque, bueno, recuerdo, ya de paso, ya voy tirando los recordatorios, sí. Estamos los viernes y todos los viernes y los domingos de mayo estuvimos, y vamos a estar justamente en junio con funciones los viernes a las 9 de la noche y los domingos a las 8. Uh-huh. Así que, bueno, justamente no estuvimos solamente un fin de semana, que fue el fin de semana de las elecciones, pero después estuvimos todos los fines de semana, es por eso que ayer fue nuestra sexta función. Uh-huh. Y muy contentas por las repercusiones. O sea, cada función estuvo con su... Bueno, como saben, tienen un cupo limitado. Uh-huh. Pero bueno, cada función estuvo repleta, así que nosotras muy contentas por ese recibimiento, sobre uh-huh. todo... O sea, muchas veces da como un poco... Nosotras que venimos del teatro independiente, de como hacer tantas funciones todos los fines de semana, nos da un poco de temor decir, bueno... ¿Cómo hacemos, no? Claro, o sea, ¿y vendrán gente o no? Sí, y realmente va, así que, o sea, hemos tenido muy, muy buen público. Entonces, nada, estamos como re contentas y re entusiasmadas también, porque totalmente. Nos queda todavía todo un mes. Y bueno, estamos ahí muy... Muy, estamos ahí, estamos en la mitad del camino, entonces como sí. que decimos, ay no, mira, ya hicimos todo esto. La verdad que sí. Y nos falta todavía todo esto, pero ya empieza a decir, ay no, y mira cuando no vengamos. Claro, claro, después se termina junio y van a extrañar estar ahí, ¿no? Sí, a full sí, con la obra. Bueno, y lo interesante también, ¿no? De este, ahí lo comentaba yo, que se enmarca, ¿no?, dentro del proyecto del Cervantes Produce, que está buenísimo, como ya lo habíamos conversado en su momento, que se apuesta a las producciones independientes, ¿no? Los actores independientes, las actrices independientes, ni hablar, y toda la movida, todo el equipazo también que hay detrás de todos estos proyectos, ¿no? Que si bien está buenísimo que sea una obra teatral, ¿no?, que obviamente se desempeña dentro del teatro, pero que sigue de alguna manera con actividades, con propuestas distintas, invitando también a las instituciones educativas. Sí. ¿Nos quieren contar sobre eso? Sí, ahí, bueno, eso es un poquito, vamos a dejarlo a Aimé, que sí. más que nada ella como conoce bien el programa, porque viene justamente proviene del Teatro Nacional Cervantes. Pero bueno, nosotras es eso, aparte de las funciones que veníamos diciendo recién de los viernes y los domingos, vamos a tener funciones durante la semana, justamente que están coordinadas desde gestión de público, que ahí nos va a contar un poquito más. Hola, buenas. En relación a esto que preguntabas de las repercusiones, sí. una de las actividades que es interesante que vamos a hacer esta semana es las funciones fuera de las funciones nocturnas de los fines de semana, que van a ser en los días miércoles y jueves en horario de la mañana, de la siesta, y después durante junio también tenemos en miércoles y jueves otros horarios de función. Esta semana lo que tenemos son charlas, debates post función. Es decir, estos grupos de estudiantes secundarios, de la universidad también, que se anotó para venir en otro momento en junio, esta semana van a tener la oportunidad de poder dialogar con las artistas. Y en ese sentido me parece interesante que es una forma de recuperar la palabra del público. Y quizás esto de la repercusión que ustedes preguntaban, que es algo que se da a la salida, con las personas que te van a ver, que son muchas veces tus amigos o tus familiares o gente que circula por las salas y que se queda a comentar algo. Bueno, acá hay un marco para ese diálogo y sobre todo para una palabra que quizás es una palabra inesperada porque viene de personas que como comentábamos con las chicas, quizás no frecuentan las salas de teatro independiente de la ciudad, quizás conocen el Teatro Español probablemente por haber visto otro tipo de programación, pero un poco lo interesante de esta propuesta de pensar a los públicos culturales desde el Teatro Nacional tiene que ver con propiciar esos cruces inesperados y poder darles un marco, amable, cuidado, artesanal, contenido, para que ese diálogo se pueda dar, eso, y poder escuchar la palabra de todes. Totalmente. Además, es cierto lo que decís, ¿no? Que se suele basarnos eso, por ejemplo, nosotras, bueno, vamos a comentarlo, ¿no? Que la fuimos a ver el viernes, como les contaba, y quedaba ahí, ¿no? Como estas cosas, che, viste en tal parte de la obra, cómo se interpreta lo que pasó, la música, también le comentamos a la gente, vayan a verla la obra, pero también le comentamos a la gente que hay música en vivo, también eso juega mucho, ¿no? O sea, ya desde que entras te encontrás ahí con un ambiente que decís, bueno, acá evidentemente ya está pasando algo, ni bien entras, y está buenísimo que se armen estos espacios también de esto que decís, bueno, Aime, de una reciprocidad, de un ida y vuelta entre, bueno, a ver qué le pasó en este caso, no sé, a la actriz o a la directora, cómo interpretó esto, qué quiso decir acá, y también obviamente que al público también le generan cosas, le pasan cosas, obviamente. Es que discutir sobre las formas de hacer teatro es discutir sobre las maneras de estar en el mundo. Cuando uno comenta, no sé, salís de ver una película y te pones a charlar con quien haya sido acerca de esto, la interpretación, la luz, los espacios, la dirección de arte, la actuación, todo eso es comentar formas diferentes de estar en el mundo. Entonces eso propicia también una reflexión sobre la propia vida. O sea, las ficciones nos permiten también soñar con otros mundos posibles. Entonces, en ese sentido, es un diálogo ciudadano el que se propicia en este tipo de encuentros, que va más allá del gusto o no por las artes escénicas y por el teatro. Sí, quizás ahora con estas propuestas que vos ahí tenés, el tema de los colegios y las universidades, ¿no? Como decías, el público que no, quizás no frecuenta tanto, está interesante porque, bueno, quizás nosotras que, bueno, fuimos, tuvimos por ahí cierto diálogo, como decía Gaby, vimos distintas cosas, quizás los más chicos, quizás los de secundaria, van a ir, verán la obra y tienen otro pensamiento, ven otras cosas que quizás nosotros no, entonces está bueno que también se lo puedan hacer llegar, digamos, al artista, a quien está detrás de la escena, quizás también a la parte de la música, che, me gustó esta música, nunca había escuchado quizás, y ahí es como que se empieza a interesar y es también un debate muy, muy lindo. Sí, por eso es una invitación para, si bien esta semana vamos a trabajar con escuelas secundarias, están abiertas las inscripciones para que tanto en estas funciones, en horario diurno, pero también los viernes y los domingos, puedan asistir en grupo las personas que tengan ganas. Pueden ser grupos de vecinos, de vecinas, asociaciones de diferentes profesiones, pueden ser, agrupaciones ambientales, de pueblos originarios, de sindicatos, cualquier persona que quiera, que tenga un poco ya ese bichito del teatro, de la salida, y que tenga ganas de decirle a alguien, che, ¿tenés ganas de venir? Y juntamos dos o tres personas y nos organizamos para salir el viernes o el domingo a la noche. La idea es que puedan asistir en grupo y nosotros tenemos unos materiales que acompañan la obra, que son es un cuaderno pedagógico en donde hacemos propuestas un poco alrededor de los sentidos múltiples que abre la obra, como para continuar ese diálogo, por más que no lo hagamos sistemáticamente las charlas de debate en todas las funciones, pero sí para tener una ida y vuelta con esos espectadores que van a venir. Así que está abierta la invitación, es gratuita la entrada, y para venir en grupo solamente tienen que inscribirse a través de un formulario de Google. Uh-huh. Sí, y también está como súper interesante lo del día martes, uh-huh, ¿no? Que sí. Que es como, o sea, ya sea que si estás sos docente o justamente tenés la intención de llevar un grupo o simplemente te interesa la propuesta, es como poder encontrarnos, ya el encuentro para mí es como súper poderoso y potente, ¿no? Poder encontrarnos no solamente en torno por la obra, ¿no? O sea, hay un equipo que quien coordina justamente la actividad del martes, que es, ¿cómo es? Chachi. Chachi Franco. Vamos a nombrarles. Valeria Alfajeme, Ale Cora, Tomás Benítez, Fabiana Pérez. Muy bien. Es un equipo ahí que se armó muy, muy potente también, que son quienes coordinan esta actividad del martes, sí. Que es... nada, es una propuesta diferente también, uh-huh. Que nos invita no solamente a no solamente encontrarnos, sino encontrarnos y poder reflexionar en torno a una temática que también despierta un montón, sí. La obra en sí despierta un montón de otros sentidos, uh-huh. Y es como interesante por ahí para quien quiera, todavía se puede, ¿no? Están... Quien está escuchando también están habilitados todavía cupos. Aparte a mí me llamaba la atención, ¿no? Ya el título del taller de formación, que es habilitarnos en la transformación del mar. Eso ya es una propuesta como que también, uh-huh. ¿No? Lo mismo, recaigo siempre lo mismo. Che, acá va a pasar algo. Claro. ¿Qué está pasando acá? Quiero saber de qué se va a tratar este taller de formación. Y bueno, está muy interesante también. Sí, la idea de esos talleres es una propuesta interdisciplinar, muchas veces de cruzar... justamente en estos diálogos, por un lado con públicos, por otro lado con especialistas o profesionales de otras disciplinas, uh-huh. En este caso nos parecía que la obra era interesante hacerla dialogar con gente que viene trabajando la ESI, claro, claro. En el ámbito educativo. Entonces, en este caso, uh-huh. Claro, son docentes contratados que trabajan en el caso de María Graciela Di Franco, de sí. Chachi, es una docente jubilada, que estuvo en la Universidad Nacional de La Pampa, con todos estos temas, sobre todo vinculados a la formación docente, uh-huh. A poder trabajar la educación sexual integral en los profesorados y en la formación docente. Entonces, como la obra, una de las cosas que cuenta es una transición de género, sí. Del personaje, de la protagonista, nos parece que es importante hacer hincapié en ese aspecto. Uh-huh. Ella convocó otros docentes con quienes trabaja y también convocamos a Fabiana Pérez, que trabaja en la Dirección de Género del municipio. Y la idea es un poco abordarlo desde ese lugar. Uh-huh. En cambio, para hablar específicamente de artes escénicas, tanto de la obra como del proceso creativo y también esto del paisaje teatral de Santa Rosa, de La Pampa, porque las artistas que trabajan en esta obra son artistas de artes escénicas y también de otras disciplinas, uh-huh. De música, de danza, bueno, dentro de las artes escénicas, pero nos parece que dar un espacio para hablar específicamente de artes también es importante para acompañar la obra, y eso lo vamos a tener el sábado por la mañana a las 11 también en el Teatro Español. Uh-huh. Las dos actividades, martes a las 7, mañana martes de la tarde, y sábado a las 11 de la mañana, son gratuitas. Hay una inscripción previa, pero también se pueden acercar directamente uh-huh. Que las vamos a esperar. Totalmente, totalmente. Bueno, sí, la verdad que abarca todo, ¿no? Está buenísimo, y es como vos decís, Aimé es interdisciplinario, va por todas las cuestiones, ¿no? También con la entrevista abierta del sábado, que es con la directora, ¿no? Con Astrid. Sí, también. Es con la directora, pero van a estar presentes también varias artistas del equipo. La verdad que está buenísimo, está muy completo. Muy linda, una linda propuesta que, bueno, más allá obviamente complementa todo lo que es la obra, creo que nosotras volvemos a repetirlo, ¿no? Que si tienen la oportunidad, vayan a ver la obra, que va a estar los viernes y los domingos hasta lo que queda, que es 30 de junio, y cómo pueden adquirir las entradas para que vayan a verlas. Erika me mira. Diga, son los en la boletería. Me toca a mí, sí. Eso. Usted siempre habla de cosas. ¿Eh? Yo sí, hablo de eso. Lo sabe perfectamente. Las entradas se adquieren, porque es importante igual, es verdad. Porque después voy a decir por qué. Se entregan en la boletería del Teatro Español Hilario Lagos 44 de la ciudad de Santa Rosa los días de martes a viernes de 8 a 12 y media y de 6 a 8 de la tarde. Sí. Dos entradas por persona son gratuitas. ¿Aimé? Sí, eso que el hecho de que sean gratuitas las entradas no implica que la obra no tenga un costo y no tenga un valor. sino que ha sido financiada por el Estado Nacional en coproducción con el Teatro Español de la Municipalidad de Santa Rosa. Y eso también es una dimensión importante, que si bien uno puede ir gratis al teatro, hay todo un trabajo que está siendo pago y reconocido a través de contratos y a través de la financiación de la producción, que eso, que no lo tiene que pagar del bolsillo el espectador o la espectadora, pero que sí está siendo reconocido. Sí, que o sea, nosotras también como equipo poder trabajar en esas condiciones es como soñado, básicamente. Sí, o sea, porque poder justamente cobrar un sueldo por un trabajo que hacemos, que es lo que correspondería, ¿no? No estoy diciendo como decir es lo que corresponde, no es lo que sucede en las realidades de nosotras como artistas, ¿no? Entonces también es como, como muy importante esto que está sucediendo, ¿no? Con esta obra que, como independientemente, o sea, y el valor que tiene, no solamente por la obra en sí, sino justamente el valor que tiene por todo lo que está, todo lo que se está generando alrededor, ¿no? Como esta, o sea, podemos, a partir de esta obra podemos generar, se genera un antecedente dentro del Teatro Pampeano también. Es la primera obra que es financiada por el Teatro Nacional Cervantes, pues la segunda. La segunda, hace sí, como 15 años atrás, era otro el programa, de todas maneras, no era el TNC Produce en el país, sino era otro el programa, era como un director de Buenos Aires, quien se convocaba un elenco de cada ciudad y se montaba una obra. Ese era lo que sucedía, que esto es como el TNC, o sea, el proyecto es íntegramente de La Pampa y el TNC lo que hace es producirlo. Entonces, bueno, es un antecedente súper importante como nosotras como artistas, que realmente poder producir en estas condiciones, eso que decía que es soñado, pero también nosotras nos interesa que no sea solamente un sueño que nos sucede a nosotras, sino que sea como un horizonte también a seguir, ¿no? Como la profesionalización de nuestra actividad y de nuestro arte es algo que puede plantear justamente este programa, pero que para nosotras también traza un horizonte, y no solamente en ese aspecto, por eso es que digo, ¿no? Tenemos de Quién es el Mar, sino todo también esto que está generando, lo de gestión de públicos, el poder llevar a las escuelas al cole, el poder hacer una obra que pueda ir a verlo la mayoría de la comunidad, de los ciudadanos, las ciudadanas. El taller de formación, que también, o sea, un poquito, algo para aclarar, el taller de formación no tenés que ser actor, ni tenés que ser docente, ni tenés que tener algo vinculado, lo puede hacer cualquiera también. O sea, por ahí cierto miedo decir un taller de formación, ay no, de teatro, me van a hacer. Voy a tener que actuar. No. Así que eso, como por ahí quien esté escuchando, que no tenga ese miedito, sino que es va como por otro lado. El taller de formación, bueno, como un montón de cosas que se van desprendiendo, que para nosotras es como muy valioso, y eso, muy muy muy, muy valioso, y que nos traza justamente para seguir trabajando, ¿no? Como hacedoras, como eso, como el seguir trabajando nos pone el foco en lugares donde decir, bueno, sí, acá este arte que nosotras defendemos, que producimos, que hacemos, decir, bueno, y sí, quizás hay que llevar, ¿no?, el teatro a las escuelas, o sea, no sé si llevarlo, sino de qué manera nos podemos acercar. Tal cual. No sé si llevarlo. Sí, totalmente de acuerdo. Y también la otra es que con toda la... Por eso preguntaba, ¿no?, una vez que van pasando los días y, bueno, quizás con, ¿no?, que ya se van como, creo yo, ¿no?, como relajando un poquito en esto de la primera función, a lo que es, por eso digo, un poquito, riscoso un poquito. digo, como también como repercute, digo, porque a través de este programa, justamente, que es del Teatro Nacional Cervantes, posiciona, ¿no?, de alguna manera también es nuestro teatro independiente, ¿no?, con notas a nivel nacional, ¿no? Tengo amigos que hacen teatro en Córdoba, por ejemplo, che, me enteré que en La Pampa pasó esto, ¿cómo es?, ¿qué tal?, ¿dónde puedo?, ¿no? Entonces, está buenísimo también eso, ¿no? Y siempre digo lo mismo, valorar lo que tenemos aquí en nuestra provincia, apoyar la cultura, ni hablar, apoyar a los artistas independientes, que también recaigo en lo mismo, ¿no? Digo, tuvimos una pandemia, la pasaron, sobre todo creo yo, todos la pasamos mal, todas la pasamos mal, pero los artistas no estuvieron ahí como en el parate heavy, entonces digo, bueno, ahora ya tenemos, podemos disfrutar, ya tenemos estas experiencias, ¿no? Ya tenemos estas propuestas, entonces digo, bueno, hay que ir al teatro, porque siempre digo lo mismo, ¿no? El teatro hace bien, entonces está buenísimo que también esto que decía, se gestionen y se den estos espacios también más allá de ir a ver una obra en particular. Bueno, también todo esto que ustedes han ido comentando durante la entrevista, ¿no? Están todas estas diferentes propuestas para disfrutar. Sí, porque esta discusión también que muchas veces que estamos dando y se está abriendo de quién es el mar, la podemos hasta aplicar en un montón de otras obras que tenemos en circuito dentro de nuestro propio teatro, ¿no? Entonces, como... Sí, eso iba a decir, nos deja a nosotros como equipo de trabajo, nos deja procesos, nos deja maneras de producir. Nosotros al tiempo que estamos produciendo hacia afuera, estamos produciendo hacia adentro, como equipo, digo, ¿no? Sí. Creo que cada una de esta experiencia está juntando data para producir después, para apropiarnos de maneras de producir que quizás no las tenemos porque no las necesitamos, y es simplemente esto. Sí, es como una escuela de producción, claro, de alguna manera también para nosotras. Como presentar otros horizontes, como decía Caro, la palabra horizonte, como para nosotras mismas también, como artistas, saber que podemos ir siempre un poco más allá. Y de preguntas, ¿no? Porque me parece que venimos conversando desde que, bueno, yo vine a trabajar con ustedes y me van contando cómo observan ustedes la repercusión de las funciones. Una pregunta acerca de la circulación del público también, de cuáles son las propuestas, digamos, de la escena cultural de Santa Rosa y de qué tipos de públicos se acercan a qué tipos de espacios. Me parece que eso también es algo interesante para observar. Hace poco salió la Encuesta Nacional de Consumos Culturales muchas disciplinas artísticas y espacios culturales, en muchos de esos lugares y actividades se observa un repunte de la asistencia después de la pandemia. Y eso es interesante de observar, cómo hay más personas en los espacios culturales, más personas en las salas. Entonces ahí se abre un poco esta pregunta también de observar cómo quizás a veces el circuito del teatro independiente tiene cierto público que ya lo conoce, ¿no? Y que está muy vinculado a esa actividad, vinculado afectivamente también. En cambio acá venimos observando, y esa es la idea un poco de este área de gestión de públicos, que en realidad tiene que ver con la gestación, con el desarrollo, o sea, con fortalecer vínculos con esas personas que ya asisten al teatro, pero también salir a buscar esto, nuevos espectadores y nuevas espectadoras, pensando en todo esto que venimos diciendo en esta nota, que tiene que ver con propiciar espacios de encuentro, propiciar espacios de encuentro entre personas distintas y que puedan hablar en torno de algo común, que en ese momento les es común, que es esta obra, que es de ¿Quién es el mar? En ese sentido me parece que es un momento interesante y que eso está pasando en muchas ciudades de nuestro país y que no pasa en todos los países, que después de la pandemia haya habido una necesidad tan grande como quizás pasó acá en la postdictadura también, que hubo una necesidad de salir, de juntarse, de hacer teatro, de hacer arte y de salir a ver. Entonces me parece que ahí hay algo que nos estamos preguntando un poco acerca de lo humano y de y bueno, y de las formas que tenemos que encontrar para sobrevivir a esta realidad que es muy crítica y que nos puso en contacto con algo muy... nos puso la muerte adelante cotidianamente en el periodo de la pandemia. Entonces, sí, muy bizarro. Tal cual. Chicas, muchísimas gracias por haber venido, por compartir estas palabras, ¿no? Y bueno, está hecha la invitación de ¿Quién es el mar? Te recuerdo que está en el Teatro Español, entonces, de nuestra ciudad, los viernes a las 21 horas y los domingos a las 20 horas hasta el 30 de junio. Recordá que es con entradas gratuitas que pueden retirarse con anticipación en la sala. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.